Hola, buenos Hola. días. ¿Qué servicios podemos encontrar aquí en la comisaría? ¿A qué te refieres? ¿Qué servicio? Pues podemos renovar el DNI y cosas así, ¿no? Sí, Pero claro. se hacen trámites. Se hacen trámites de extranjería, por ejemplo. Se hacen trámites con la documentación española también. Y trámites de viajeros españoles que quieran viajar fuera. Atraer gente del extranjero a España, visitantes vuestros. Familiares vuestros sean extranjeros y quieran venir, se llama carta de viaje, ¿vale? Y si queremos denunciar, por ejemplo, Claro, también se aquí también puede. podríamos denunciar. Esta comisaría, por ejemplo, está abierta 24 horas. Está abierta siempre, a la hora que queráis podéis venir a denunciar, ¿de acuerdo? Cualquier consulta, aunque pueda resultar rara, se puede venir también. Nosotros estamos para ayudar siempre aunque no sepamos muchas veces de qué va el tema, pero intentamos ayudar siempre. Es lo que se puede. Y, por ejemplo, ¿las normas después del COVID han cambiado en algún sentido la organización de la jefatura? Las normas después del COVID. Sí, me refiero que si se han tomado algún tipo de medidas que ahora pues se lleven a cabo de diferente forma. Aquí desde el principio estamos con mascarilla y tomando desde siempre, ya no por el COVID. Tenemos detenidos, por ejemplo, no sabemos qué enfermedades pueden tener, por ejemplo, pues hay que tener siempre cuidado y mascarilla siempre. Y la higiene máxima porque no sabemos las enfermedades que puede tener la gente. Y ahora con el COVID más todavía, pero siempre las tenemos. No hemos cambiado mucho en otra forma de trabajar o de actuar. Nosotros pensamos que la comisaría es un buen sitio como activo de salud, ya que es un lugar en el que hay personas que amablemente te atienden y te ayudan con los trámites legales y papeleos que muchas personas o no saben o si eres una persona mayor no tienes muy claro qué hacer. Y si estás en una situación de peligro, pues te pueden ayudar y proteger.